cargo de varios proyectos aquí en Ocho. Soy el oficial de cartografía. También soy coordinador de un proyecto de un índice de riesgo de situación humanitaria con la Santo Tomás. Eso específicamente con la Facultad de Economía y la Facultad de Estadísticas, que es nuevo ya. Parte de eso también soy coordinador por parte de Ocho del Instituto de Estudios Humanitarios. Esas son mis principales responsabilidades y trabajar con datos para el sistema de información de OCHA. ¿Desde hace cuánto trabajas acá? Yo trabajo con OCHA en sus oficinas desde el 2002. ¿Qué funciones cumple OCHA? OCHA es la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Entonces, OCHA es una oficina del Secretariado General cual tiene la responsabilidad de coordinar las intervenciones humanitarias. Eso quiere decir que coordina entre las 16 agencias que están en Colombia con mandato humanitario y tratamos de evitar duplicación en la asistencia y también tratamos de proveerles una información confiable para tomar decisiones en grupo y en espacios de coordinación que a donde OCHA también ejerce el papel de secretaría técnica. OCHA no tiene proyectos de asistencia propia, en gran parte para mantener su neutralidad a la hora de identificar necesidades y prioridades en proyectos. Cada agencia tiene un mandato y un área, por ejemplo, UNICEF, niños, PMA, asistencia alimentaria, OPS, salud. Entonces hay veces que se cruzan estos mandatos, pero el tema es que OCHA ayuda en identificar las necesidades y aconsejar pues en los espacios de coordinación que se llenen las brechas que existen. Esos son los papeles de OCHA, así que trabajamos coordinación y manejo de información para cumplir ese objetivo de coordinación. ¿Quién te regula a la OCHA? En cuanto a regulación, pues tenemos una serie de reglas que se crea desde el Secretariado General. Entonces, quien es jefe de OCHA es un subsecretario del Secretariado General. La regulación se hace en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creó una serie de reglas, pero la mayoría de los protocolos se hacen entre la misma OCHA a base de lo que de la resolución de la Asamblea General que crearan para crear OCHA, porque OCHA no siempre ha existido.